tarde serena vivo esperando en la ilusión de estar contigo, de oír tu voz. Las horas pasan lentas, me falta el aire al respirar y tú no llamas, ¿por qué será? Es esperar una llamada de amor, llanto en la noche, silencio en el corazón. Sentir llorar, quizás ya no estás ahí, tu amor se ha ido, silencio es igual a mí. La noche va pasando, cada segundo es un puñal, quizás mañana me explique. Mis ojos se humedecen, mis piernas tiemblan solo al pensar, quizás mañana nunca vendrá. Es esperar una llamada de amor, llanto en la noche, silencio en el corazón. Sentir llorar, quizás ya no estás ahí, amor se ha ido, silencio es igual a fin. Solo, triste y cansado, me voy durmiendo en algún rincón, sin saber si podré volver a oír tu voz. Mi tristeza es un sueño que va rindiendo mi corazón, entre suspiros, añoranza de tu amor. Es esperar una llamada de amor, llanto en la noche, silencio en el corazón. Sentir llorar, quizás ya no estás ahí, tu amor se ha ido. Silencio.